Poetas de la dinamita, una peligrosa mezcla de ruido y palabra. They're never out in the sunlight. You notice that the lights are off and absolutely no windows. You can also see that they're lying in their own excrement. Yeah. They have severe intestinal problems because all they receive is a liquid diet. So they have constant diarrhea. Madre mía, no puedo ni respirar casi del catarro, de la alergia o lo que tenga. Pero bueno, igualmente aquí estamos, intentando grabar el 23avo programa Poetas de la Dinamita. Y desde este aberrante programa llamado Poetas de la Dinamita nos planteamos si esos sujetos llamados fuerzas del orden son androides cuyas moléculas remodeladas los han convertido en no personas. Sea como fuere, resulta ser que hoy no hay tu tía, pues entre todo nuestro haber de amistades no figura ningún ser que se adecue a dicha definición, por suerte. Recordaros que estamos haciendo este programa para Radio Almaina en el 107.1 del dial y también para los queridísimos valencianos de Radio Malva. Y poco más, que empezamos así a pelo, que si nos queréis encontrar escribidnos a poetasdinamita@raisa.net y ya está, que me falta el aire. Así, sin más ni más, pues empiezo y me presento un tema. El tema es de Pink Floyd y se llama Wish You Were Here, del disco homónimo de 1975. Esta banda inglesa recurrió a efectos de sonidos y sintetizadores en un continuo devenir de experimentación sónica, partiendo de la psicodelia para dirigirse sin pausa hacia el rock progresivo y sinfónico. En este tema se muestran los sentimientos de alienación de su miembro Roger Waters hacia otras personas y hacia él mismo, así como su desilusión por la música. En el fragmento traducido que vamos a leer, dice así: ¿puedes distinguir un campo verde de un frío raíl de acero? ¿Una sonrisa de un velo? ¿Crees que puedes distinguir? ¿Pensaste que tus héroes cambiarían a fantasmas? ¿Cenizas calientes por árboles? ¿Aire cálido por una brisa fresca? ¿Frío consuelo por cambio? ¿Cambiaste una caminata parcial por la guerra, por un papel principal en la jaula? Cómo deseo que tú estés aquí. Somos solo dos almas perdidas nadando en una pecera, año tras año, corriendo sobre el mismo viejo suelo. ¿Qué has encontrado? Los mismos viejos miedos. Change. Did you exchange? El péndulo. El físico francés Léon Foucault creó hace 2 siglos un enorme péndulo para demostrar la rotación de la Tierra sobre sí misma. Como sabéis, el péndulo tiene una oscilación siempre rítmica y su incesante movimiento en zigzag cobra trascendencia más allá del experimento científico. De modo fascinante, el péndulo simboliza con acierto el comportamiento humano. Bajo una titiritera danza, el movimiento pendular levanta civilizaciones y la entierra, encubra líderes y los ahorca, persigue religiones y las impone. Más aún, si nos fijamos bien, en un extremo de nuestro péndulo individual mora la alegría, la ilusión, la esperanza y el poder. Mientras, en la oscilación contraria, hallaremos siempre tristeza, desdicha, marginación y desahucio. Piensa solo 10 segundos. ¿En qué lado estás oscilando tú? ¿En cuál la sociedad? Javier Crae es la madre de los cantautores satíricos de este país de la pandereta. Dicha vocación parece ser que le sobrevino cuando el amor lo llevó a residir en Canadá, donde iniciaría una trayectoria bajo los preceptos base establecidos por otros autores como George Brassens o Leonard Cohen. Se aprecia en su estilo, sus temas, un estilo característico que, donde abundan las letras irónicas, las rimas ingeniosas y la música sencilla. El tema que vamos a poner, que se llama Eros y Civilización, pues igual tiene poco de música incluso. A ver qué os parece. Aunque he sentido al verte un cataclismo, ya no puedo quererte, nada es lo mismo. Desde que te casaste me pongo un ungüento bueno para el desgaste de mi tormento. Los dos sabemos bien, muy bien los dos, que ya no viene a cuento, así que adiós. Dices que mal casada, que mal herida, eso no cambia nada, fruta prohibida.

Otros pueden ser gordos, pero tener una bonita cara, o piernas arqueadas y un cuerpo hermoso. Ser la mujer número uno y no tener tetas, o ser la belleza masculina número uno y tener una pequeñísima tú ya sabes qué. Algunos piensan que todo les sale más fácil a las bellezas, pero en realidad las cosas pueden ser muy distintas. Si eres bella, puedes tener una cabeza de chorlito. Si no eres bella, puede que no tengas cabeza de chorlito, de modo que todo depende de la cabeza de chorlito y de la belleza, la talla de la belleza y la cabeza de chorlito. Nos vemos ante el deber de manifestar que aquí no hablaremos de los ilegales de la República Dominicana, autores de archiconocidos temas pachangueros Merengue House. Nos hallamos ante un tema de los no menos conocidos ilegales de España, Asturianos para más inri. Ilegales fue un grupo dedicado fundamentalmente al rock and roll de letra ácida, algo que desde Poetas de la Dinamita os presentamos como una horterada muy recomendable. Filosofía de la A a la B y de la B a la A se publicó en 1975. Es una recopilación de las reflexiones más interesantes del autor acerca de innumerables temas acompañados de importantes episodios biográficos. Todo a través de una prosa desenfadada, llena de humor e ironía. El espacio es todo a él un solo espacio y el pensamiento es todo a él un solo pensamiento, pero mi mente divide sus espacios en espacios de espacios y sus pensamientos en pensamientos de pensamientos, como un gran apartamento. De vez en cuando pienso en el espacio único y en el pensamiento único, pero normalmente no lo hago. Normalmente pienso en mi apartamento. Tu mente fabrica espacios en espacios. Supone muchísimo trabajo. Un montón de espacios muy laboriosos. A medida que envejeces, tienes más espacios y más compartimentos. Y más cosas para meter en los compartimentos. Ser realmente rico, creo, es tener un espacio, un inmenso espacio vacío. Creo realmente en los espacios vacíos, aunque como artista hago un montón de basura. Hablemos de Motorhead. Motorhead es la banda, digamos, icono del hard rock con ciertas trazas de metal inglés. Fundada por el archiconocido señor del bigote oblicuo llamado Lemmy Kilmister. Referentes para otras miles de bandas como Metallica, Sepultura y miles de otras bandas, en agosto de 2007 nos ofrecieron un documental que relataba la historia de la banda, que se titula Live Fast, Die Old. En esta ocasión escucharemos Love Me Like a Reptile. Fight you, baby, when the first laid eyes on you. Dead moment turned. Reflexiones varias por Francisco García. Solo me siento seguro de mi inseguridad. Quien dice que no duda, duda de lo que dice. En la guerra de la vida, hasta los mejores estrategas acaban perdiendo la última batalla. Los administrados españoles no somos malos. Entre los administradores hay de todo, pero la administración se me antoja un artilugio decimonónico con piñón fijo y ruedas macizas. Con la incesante progresión en el precio de los carburantes, se está consolidando el porvenir de la bicicleta. La historia es una especie de danza, dos pasos hacia adelante y uno atrás. Los astres han diseñado el traje por reforma fiscal que luciremos los ciudadanos de la llamada clase media. En la próxima temporada, su principal característica es la ausencia de bolsillos. Polanski y el Ardor fue un grupo formado en Madrid en 1981 en el contexto de la movida madrileña. Aunque si tuviéramos que situar su música, lo haríamos dentro del rock, del post-punk, con un poco de sabor a psicodelia y siniestrosis crónica. De letras, ora crónicas, ora absurdas, os presentamos Ataque Preventivo de la URSS, publicado en 1982. Hay dos libros publicados en España de los tres que escribió Warhol. En realidad, el artista no escribió ninguno de ellos, ya que este trabajo lo realizó su inseparable secretaria, Pat Hackett, que pacientemente grababa o tomaba nota de las ocurrencias del autor y de su vida diaria para darle después forma, ordenarlo todo y pasarlo a materia de libro.

curiosidad comentar que Alaska llegó a conocer a Warhol cuando visitó Madrid en los años 80. Incluso consiguió figurar en una de sus obras de la época, Pinturas cosidas. Aparece como mujer desconocida, pero aparece que es lo que cuenta. Alaska describe a Warhol como mucho más que un artista plástico, es un filósofo, un visionario y, por supuesto, una superestrella en toda la extensión de la palabra. Bueno, Camilo es muy grande. Y dirás, ¿de qué Camilo estás hablando? Pues de Camilo VI, cantautor, productor, compositor de balada romántica, pop rock putrefacta donde las haya. El alcoyano Camilo VI interpretó y costeó totalmente el papel de Jesús de Nazaret en la ópera Jesucristo Superstar. Cantó en bodas, bautizos y comuniones, pinta cuadros cuando le apetece. Hoy escucharemos Vivir así es morir de amor, tema fechado en 1978, para que vean ustedes cómo cambian las percepciones de las fechas para unos y para otros. El enero de ese año fue atracado, en su chalet de Madrid, donde los atacantes lo amordazaron para sustraerle diferentes objetos de valor. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es. Soy mendigo de sus besos, soy su amigo. se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos. Su amigo, quiero ser algo más que eso. Melancolía. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Nos remontamos a julio de 1936. El mismo día que muere Galvo Sotelo y Lorca coge el tren hacia Granada a emprender el machadiano último viaje, Miguel Hernández ofrece un recital en Unión Radio. Aunque la angustia las pasaría después, uno de los poemas que recitó, Sino Sangriento, es un escalofriante vaticinio de lo que le iba a suceder. Me dejaré arrastrar hecho pedazos, ya que así se lo ordenan a mi vida, la sangre y la marea, los cuerpos y mi estrella ensangrentada. Seré una sola y dilatada herida, hasta que dilatadamente sea un cadáver de espuma, viento y nada. Bueno, ahora vamos a oír a Estación Victoria, que nos ofrece el tema Papá te odio, yo no quiero ir a la India, que pertenece al disco, a su disco homónimo, fechado en 1984. Una muestra más de la calidad instrumental de este grupo, que en 1982 se disolvió de los modelos. Casilda Fernández y Guillermo Pérez de Diego decidieron unirse a Francis Muñoz para montar una nueva banda de pop electrónico, Estación Victoria. Thank you. gustan los hippies ni los panas. Papá, solo me interesa girar y girar entre las luces de una gran ciudad. No volver a la India jamás. Sentado en la orilla pero el canje es pasar. Paso de la salvación si tengo que decir no a la tradición. No quiero filosofía, solo quiero ver a mis tías. Hare Krishna, no me vas. Paso de los marajas. Bueno, para finiquitar el Poetas de la Dinamita, hemos invitado al señor Umberto Eco con un fragmento de su obra El nombre de la rosa. A una trama apasionante tenemos que sumar también la reconstrucción portentosa de una época especialmente conflictiva, la época medieval. Reconstrucción que no se detiene en lo exterior, sino que se centra en las formas de pensar y de sentir del siglo XIV. Umberto Eco es uno de los intelectuales más lúcidos y polémicos del panorama europeo. Y a continuación el fragmento. Salvatore vagó por el mundo, mendigando, sisando, fingiéndose enfermo, sirviendo cada tanto a algún señor para volver después al bosque y al camino real. Por el relato que me hizo, lo imaginé unido a aquellas bandas de vagabundos que luego, en los años que siguieron, vería pulular cada vez más por toda Europa. Falsos monjes, charlatanes, tramposos, truhanes, perdularios y harapientos. Leprosos y tullidos, caminantes, vagabundos, cantores ambulantes, clérigos, apátridas, estudiantes que iban de un sitio a otro, tahúres, malabaristas, mercenarios inválidos, judíos errantes, antiguos cautivos de los infieles que vagaban con la mente perturbada, locos, desterrados, malhechores con las orejas cortadas, sodomitas y mezclados con ellos, artesanos ambulantes, tejedores, caldereros, silleros, afiladores, empajadores, albañiles, junto con pícaros de toda calaña, tahúres, bribones, pillos, granujas, bellacos, tunantes, faramalleros, saltimbanquis, trotamundos, buscones y canónicos y curas y moníacos y prevaricadores y gente que ya solo vivía de la inocencia ajena, falsificadores de bulos y sellos papales, vendedores de indulgencias, falsos paralíticos que se echaban a la puerta de las iglesias, tránsfugas de los conventos, vendedores de reliquias, perdonadores, adivinos y quiromantes, nigromantes curanderos, falsos mendicantes y fornicadores de toda calaña, corruptores de monjas y muchachas por el engaño o la violencia, falsos hidrópicos, epilépticos fingidos, pseudohemorroídicos, simuladores de gota, falsos llagados e incluso falsos dementes, melancólicos ficticios. Algunos se aplicaban emplastos en el cuerpo para fingir llagas incurables. Otros se llenaban la boca con la sustancia del color de la sangre para simular esputos de tuberculoso. Y había pícaros que simulaban la invalidez de alguno de sus miembros, que llevaban bastones sin necesitarlos, que imitaban ataques de epilepsia, que se fingían sarnosos con falsos bubones, con tumores simulados, llenos de vendas, pintados con tintura de azafrán, con hierros en las manos y vendajes en la cabeza, colándose hediondos en las iglesias y dejándose caer de golpe en las plazas, escupiendo baba y con los ojos en blanco, echando por la nariz una sangre hecha con zumo de moras y bermellón para robar comida o dinero a las gentes atemorizadas que recordaban la invitación de los santos padres a la limosna. Comparte tu pan con el hambriento, ofrece tu casa al que no tiene techo, visitemos a Cristo, recibamos a Cristo, vistamos a Cristo, porque así como el agua purga al fuego, la limosna purga nuestros pecados. Ay, y después de esta parrafada del señor Humberto Eco, vamos a cerrar el Poetas de la Dinamita, recordándoos que nos podéis encontrar también en poetasdeladinamita.radioalmaina.org, en nuestro correo poetasdinamita@raisa.net o en la página general de Radio Almaina, que es www.radioalmaina.org. Y ya está, que al final, entre toda la parrafada, casi no me he tenido ni que sonar los mocos, así que igual hasta se me ha pasado la alergia. Nada, que tengáis muy buena quincena y que disfrutéis de la vida. Hasta luego. Una peligrosa Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de palabra y ruido.